locura diferente. Lo que me hace sentir es como una espina en mi mente. ¿Será que soy ingenuo o que ya no lo comprendo? Tantas veces te di de comer y ahora me tratas así. Lo que me haces vivir es un camino independiente. Una vida paralela se rumba de repente. ¿Será que estoy enfermo y no queda más remedio? Tantas veces yo te vi llorar y ahora me matas igual. Porque estoy tratando, nena, de cambiar tu pensamiento. Sos un alma en pena y que no tengo más remedio. Lo que me hace sentir es una locura diferente. Lo que me hace sentir es una locura diferente. Diferente. Te acercas a lo que quieres, a lo que deseas, a lo que esperas. No siempre estás alerta. Lo que no quieres, lo que olvidas, lo que alejas. No pierdas más tu tiempo. Te acercas a lo que quieres, a lo que deseas, lo que esperas. No siempre estás alerta. Cambia tu pensamiento.